CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo andas, Isamendi? ¿Estás más tranquilo? Bueno, te agradezco. El saludo entonces para González Isamendi, para ustedes, para aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día y los que se suman ahora en Mañanas de Radio. A ver, dábamos cuenta hoy de algunas situaciones y hechos que tenían que ver con el día viernes y la presencia del canciller. Y decíamos que y marcábamos algunos aspectos que tienen que ver con la defensa que hizo de la política exterior de la calle, dijo él, después dijo el presidente de la República, la calle Pou. Sobre todo en este contexto del que hemos hablado, ¿no? En donde ayer se hablaba de que había un cortocircuito muy grande entre Torre Ejecutiva y el Palacio Santos a partir de la declaración de la OEA y la posibilidad o no de la salida de Bustillo, de Cancillería, ahora o luego del referéndum, o la continuidad más allá de este rezongo que habría recibido por no haber adherido al principio. Y dábamos cuenta de lo que había sido esa defensa. Pero más allá de ese tema, y ya lo hemos desarrollado, pero ahora lo vamos a repasar, estuvo dentro de lo que fue la última reunión de la Comisión Permanente, porque ya hemos dicho que mañana comienza la actividad parlamentaria normal, más allá de que estemos todavía dentro del feriado de carnaval. Mañana primero, a la 1:00 p.m, se reúne la Cámara de Diputados para nombrar a Ope Pasquet presidente de la Cámara de Diputados. Pasa a ser el Partido Colorado quien tiene todo este año la presidencia de la Cámara de Diputados. Después, también allí se va a estar definiendo la salida de Daniel Cayani de la Cámara Baja, porque va a ocupar el Senado de la República, ya que va a suplir a Eduardo Bonomi tras su fallecimiento. En horas de la tarde va a haber Asamblea General mañana para, obviamente, constituir el nuevo año legislativo, con además un desfile militar, como el que se hace siempre por parte del Batallón Florida, y con el pasaje de revista de Beatriz Argimón y del propio Ope Pasquet, ya nombrado presidente de la Cámara, que recordamos, se hace medio temprano porque demora, porque son votos nominales, es decir, se vota cada uno tiene que votar y muchos de ellos además fundamentan el voto, entonces se estira bastante la reunión. Después habrá que nombrar a los distintos vicepresidentes, pero creo que los vicepresidentes van a quedar para la próxima reunión de la Cámara. El miércoles pasado mañana también hay actividad. A las 9:30 a.m. se reúne la Cámara de Senadores en sesión ordinaria por primera vez. Y allí va a asumir la banca de senador Daniel Cayani y va a despedirse de la Cámara de Senadores Lucía Topolanqui, que hoy me había olvidado decirlo en el informativo, que Héctor me hacía acuerdo de eso, que lo habíamos dicho la semana pasada. Abandona a Lucía Topolanqui, aquel compromiso que habían establecido algunos legisladores por haber llegado a cierta edad de ir abandonando. Lo había hecho en principio el senador Agassi, ¿recuerdan? Pero después los demás no habían hecho movimiento. En esta legislatura ya lo había hecho Mujica y ahora lo completa Lucía Topolanqui. Luego a las 5:30 p.m. de ese mismo miércoles, es decir, de pasado mañana, el presidente de la República hace un resumen y análisis de lo que fue su último año de gobierno. Por eso decíamos actividad importante en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea General, tanto mañana como pasado mañana. Lo que dejó la última reunión de la Comisión Permanente fue algunos intercambios algunos que tenían que ver, yo diría, con la chicana política, con el ida y vuelta ese que a veces se da, y otros que tienen que ver con temas un poco más de fondo. En lo que es el tema de la chicana política, podríamos enmarcar allí lo que fue el debate que se dio entre Alfonso Lereté del Partido Nacional, que ustedes ya saben ha tenido, por su forma de presentarse en la Cámara, más de una vez rispideces con los legisladores de Frente Amplio. En una de ellas hubo allí, justamente por parte del propio Cagliari, el enfrentamiento y casi el irse a los empujones, que allí fueron parados y que dentro de ese marco de la rendición de cuentas se generó justamente un conflicto entre ambos. Aquí la convocatoria en la Comisión Permanente había sido justamente por el propio Cagliari, y lo que hizo Lereté fue destacar lo que había sido el pasaje de el canciller Francisco Bustillo por el gobierno de Frente Amplio, porque Bustillo es de carrera, y todo lo que ha dejado Bustillo, según Alfonso Lereté, en su trabajo realizado durante el gobierno de Frente Amplio. Y él consideró que Alejandro Sánchez, que es el presidente, o era el presidente de la Comisión Permanente, el senador del MPP, no lo estaba mirando, que estaba con el teléfono, decía: yo quiero que usted me mire en los ojos, y del otro lado le decían: yo lo estoy escuchando, usted no tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer yo, siga con su alocución. Escuchamos ese momento. El canciller le dio 15 años de su mejor momento profesional en el ministerio. A sus gobiernos durante 15 años, y eso realmente no fue ponderado. Y yo hoy lo tengo que decir porque evidentemente no se tomó en cuenta ese aspecto. Cuando al momento de descalificar, al momento de intentar asestarle una bofetada al canciller, no solamente no lo logró, pero no pensó que esta persona le dio 15 años espectaculares, por lo menos en la función que él desarrolló, a los gobiernos que usted, presidente, y yo lo estoy mirando, me estoy dirigiendo a usted, pero usted está con el celular y no se enoje, pero yo trato de que usted me interprete. Yo lo estoy escuchando, usted dirige el debate, no. Usted intervenga y tiene todo el derecho a intervenir, y no tiene usted el derecho de decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo lo estoy escuchando y no lo estoy interrumpiendo, así que continúe. Presidente, con el celular usted no me presta atención. Continúe. Usted tranquilo que yo lo estoy escuchando. Continúe. No me presta atención. Continúe. Por tanto, allí hubo una ingratitud. Eso no me cabe la más mínima duda. Como tercer aspecto, y le agradezco que siga tomando nota de lo que estoy diciendo, presidente, hubo tres aspectos que el... Sesión por cinco hubo tres minutos. Aspectos. Voy a suspender la sesión por 5 minutos. ¿No le gustó a Alejandro Sánchez la chicana política de Alfonso Lereté en relación justamente a si estaba observando, ¿no?, la situación que se planteaba desde el punto de vista de enloqueció totalmente enloquecido está el grabador, pero digo, más allá de eso, digo, y insisto en esto, habrá que ver qué es lo que pasa con el futuro del canciller, porque lo que decía Lereté era que no se había valorado los 15 años que había estado en el gobierno de Frente Amplio. ¿Qué pasará con la valoración del canciller Bustillo en este gobierno multicolor? Digo, porque puede estar saliendo Bustillo de la Cancillería. Una cosa era el viernes, otra cosa pasó a ser este lunes. Habrá que ver cuál es la posición que se toma, pero allí tenían parte, reitero, de lo que fue situaciones colaterales al llamado en sí. Conflictos que se dieron allí en lo que puede ser el ida y vuelta, reitero, de esas chicanas políticas. Pero después también hubo alguna discusión de fondo que terminó hasta con un pedido de disculpas. Y eso vamos a estar compartiéndolos, si Dios quiere, el grabador también, luego de esta pausa. Volviendo a lo que fue la última reunión de la Comisión Permanente el viernes pasado, que reitero comenzó en la mañana y terminó en horas de la tarde, a eso de las 4 menos 20 de la tarde. Más allá de que obviamente además recordamos que fue un régimen de comisión general, que no había ninguna disposición de apoyo al canciller o de moción de censura al mismo, no se trataba de una interpelación, sino que se trataba de recoger información, llevó a que se diera una discusión, un debate, sobre todo cuando Francisco Bustillo mostró su enojo, no tanto por lo que había pasado allí, sino por lo que habían sido declaraciones en los medios de comunicación, indicando que la política internacional del gobierno de la calle Pou, encabezada por el propio Bustillo, no tenía robustez. Bueno, y él empezó a señalar una serie de hechos que para él sí constituyen robustez, por ejemplo, cómo se paran adelante de Brasil o de Argentina a la hora de negociar con el Mercosur, de intentar llevar adelante acuerdos de tratado de libre comercio por sí solo y por fuera de la región, defendiendo el interés de Uruguay, decía Bustillo, y criticando algunos hechos vinculados a la administración anterior del Frente Amplio. Eso llevó a que Cayani le recordara que, en relación al tema del tratado de libre comercio con China, Bustillo confirmó que no hay fecha para poder tener ni siquiera una fecha tentativa de cuándo podría estar firmándose un acuerdo con China. Entonces dijo que tendría que haber sido con otro tono la declaración del canciller, sobre todo a partir de expresar que mucha de la información importante que se pedía no había llegado a tiempo y forma a lo que fue el ámbito legislativo. Y allí se daba esta discusión que vamos a pasar a escuchar. ¿Cuánto tiempo se estima se llevará al desarrollo del estudio, sus resultados? ¿Por qué se ha demorado tanto? Dimos respuesta a ello. ¿Hay una nueva fecha estimada de culminación? Si es así, ¿cuándo? No hay una fecha estimada de culminación. Sí hay un objetivo claro, que es culminar el estudio. ¿Se presentarán públicamente los resultados del estudio conjunto? Todo aquello que se pueda presentar, por supuesto que se va a hacer. Hay algo que debe quedar claro. Nuestra primera opción siempre es negociar conjuntamente con Brasil, con Argentina y con Paraguay. El gran problema que hemos tenido es que a lo largo de los tiempos es muy difícil conformar la voluntad de negociar de parte de nuestros socios en el COP. Y eso da cuenta de las frustraciones que se han venido acumulando en materia de inserción internacional. Esta etapa la sorteamos, fuimos propositivos, proponentes, lamentablemente no tuvimos eco y tomamos la decisión, en razón del derecho que nos asiste, de avanzar en las negociaciones bilaterales. Las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la radio Sarandí, Río Grande del Sur, donde afirma que la intención de Uruguay de acordar un tratado de libre comercio... Acá viene una chicana política, pero del canciller hacia el Frente Amplio. ...con China era un problema para Brasil. Me resulta llamativo que se tenga en cuenta de parte de ustedes los dichos del presidente Bolsonaro. Para nosotros, por supuesto que sí, que valen, pero me llama la atención para ustedes. Dicho lo cual, reitero, me quedo con las declaraciones del canciller Franza luego de estas declaraciones de Bolsonaro. En determinado momento se dijo que la política exterior actual del gobierno que represento carecía de robustez, no era robusta. Creo que fueron esas las palabras. Yo quiero advertir lo siguiente. Pregunto, ¿robusta es el inmovilismo? ¿Robusta es pedir permiso? ¿Robusta es ser concesivos? ¿Robusta es ser firmes en la defensa del interés nacional? ¿Robusta es ser proponente, positivamente proponentes? ¿Robusta es modernizar y sincerar? ¿Robusta es buscar con firmeza y sin claudicaciones? ¿Robusta es pelear porque el productor uruguayo, el agricultor, el trabajador pueda vender el producto de su esfuerzo a un mejor precio, que la papa se pague mejor? Robusta es que el uruguayo que sale a ganarse el peso tenga la posibilidad de comprar más barato y vender más caro. Robusta es ofrecer al mundo un país abierto al mundo en el que valga la pena no solo vivir, sino que el inversor extranjero se vea estimulado a hacerlo. Robusto es defender nuestra pertenencia al Mercosur atendiendo la sensibilidad de nuestros socios, pero velando por nuestros propios intereses. Robusto reconocer los intereses de la FIESP y de la UIA, pero antes, durante y después, los de nuestro país. Robusto defender el derecho de Uruguay y su gente de crecer. Robusto es defender al Mercosur desde lo que somos y no desde una romántica visión ideologizada. Robusta es hablar de patria grande y pelear por tan siquiera poder acceder a la misma y que terceros la reconozcan y la valoren, lo que se ha dado en llamar la grifa, que está muy devaluada últimamente. Robusta es asumir un compromiso con el país, como lo hemos hecho nosotros, y trabajar para cumplirlo sin renunciamientos. Robusta es no dialogar ni negociar a través de la prensa en procura de un efímero reconocimiento, sino con profesionalismo en los ámbitos que correspondan. Este gobierno llegó comprometido con el país y su gente, y no vamos a claudicar actuando con profesionalismo, ponderación, reserva y firmeza. Robusto, señores, es este gobierno que se ha dado al Uruguay. Muchas gracias. Palabra del legislador Pablo Cayani. Daniel Cayani. Si el señor canciller se enoja porque hay una crítica a la falta de robustez y concreción del gobierno, es problema del canciller. Pero la realidad es que pasaron dos años de que asumió este gobierno y no ha logrado firmar ni un acuerdo de entendimiento con la FIJ. Y se pasaron 15 años, cuando nosotros éramos gobierno, diciendo cómo tenía que desarrollarse la política exterior y la inserción comercial del Uruguay. Y si no les gusta, tómese un café. Pero acá exijo respeto, porque corresponde. Y a usted no le estoy hablando del canciller. No le estoy hablando a usted, estoy hablando del canciller. Segundo. Sobre la forma. Porque además yo fui muy respetuoso cuando hablé de la labor del canciller, de la labor de la cancillería, de la labor del gobierno y señalé de manera muy respetuosa, lo podía haber hecho con sorna, con habladurías, podía haber dicho cualquier cosa, pero lo hice con la estatura que, por lo menos entiendo yo, la discusión que tiene que tener un ámbito de esta naturaleza, como es una comisión permanente integrada por legisladores de todos los partidos políticos, senadores y diputados, y el canciller de la República se merece. Lamentablemente el canciller de la República bajó el nivel. Y eso habla más mal de usted que de nosotros. Y lo lamento, canciller. ¿Sabe por qué? Porque usted representa a todos. Yo represento a mi fuerza política. Y si se enoja, tiene dos tareas. Así que exijo respeto. Segundo, ¿sabe cuál es la novedad que nos vamos acá? La triste novedad que nos vamos acá. Lo que nos informó hoy. Que no sabemos cuándo se va a terminar el estudio de factibilidad entre China y Uruguay conjunto. Esa es la noticia. No sabemos. Nos dijeron en diciembre. No se pudieron reunir ni por Zoom. Apenas le contestan los mails. A ver, en términos más de mensaje juvenil, te clavan el visto en WhatsApp o en WeChat, si querés podemos decir, para tener la misma red. Es una vergüenza, canciller. Es una vergüenza que usted venga a decir eso al Parlamento Nacional. Porque usted lo que tiene que decir, por lo menos, es que hay determinada fecha y Uruguay quiere poner determinada fecha para concluir y no ha dicho nada. ¿Saben lo que ha dicho? Que cambiaron mail. Intercambiaron mail entre la delegación de China y Uruguay. Perfecto, ¿no? Perfecto. La verdad es una vergüenza. Y si eso sucede, en todo caso tendría que venir con otro tono, más que con el que vino. Después de esto, el diputado Daniel Cayani salió y habló con nosotros y hizo una nota en donde se ve que todavía seguía la efervescencia de la discusión y la del debate. Y en la, nota Cayani manifestó que Bustillo es un canciller sin cartera porque no manda en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y uno podría decir, una vez que ha pasado lo que pasó este fin de semana con el tema de la OEA, que algo de esas situaciones se pueden estar planteando, porque recordamos que Bustillo determinó una cosa y desde Torre Ejecutiva, el presidente de la República, determinó otra en relación, reitero, al tema de la OEA. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso Daniel Cayani, a la hora de hacer ese análisis vinculado a lo que tiene que ver con la situación del propio canciller, manifestando, reitero, esta situación y este planteo referente a que, bueno, no hay una situación de, por lo menos, de defensa de lo que es su accionar. Es decir, para que ustedes tengan una lectura mejor, no solamente desde el Frente Amplio se critica la gestión de Bustillo, se la critica fuertemente también desde sectores de la coalición de gobierno multicolor. Pero vamos a escuchar lo que decía, reitero, Cayani, una vez que terminó esta pelea, salió, habló con nosotros y decía esto. No, la verdad que estamos muy preocupados por la información que brindó el canciller, ¿no? En realidad nosotros veníamos esperanzados de que el gobierno pueda presentar una hoja de ruta en materia de negociación comercial y sobre todo de la culminación del estudio de factibilidad conjunta entre China y Uruguay. Aparentemente en diciembre del año pasado tendría que haberse culminado ese proceso. Se ha atrasado de manera importante, el canciller ha por lo menos relatado que no ha mantenido siquiera una reunión por Zoom con los negociadores, han hecho contactos vía mail y se responde en un mail una vez por mes. Y que lo más asombroso de todo, que nos generó mucha preocupación, es que en realidad no hay una fecha para terminar el estudio de factibilidad, que es nada más y nada menos que la parte más sencilla en todo este procedimiento para hacer después un estudio, en caso de que en algún momento se culmine el estudio de factibilidad, un estudio de negocio comercial. Por lo tanto, creo que hay una notoria, por lo menos en el crecimiento de la situación. No sabemos si es por la parte china, aparentemente podría ser así, pero lo que es verdad es que ese gran anuncio de septiembre del año pasado, con bombos y platillos, que tuvo una expectativa muy importante, hoy se cae a pedazos y bueno, sin duda nos preocupa porque en realidad China es nuestro principal socio comercial, China es uno de nuestros principales socios en materia, también en materia económica, y bueno, y sin duda que eso se caiga puede generar un problema mayor. ¿Tiene poco poder de decisión el canciller Bustillo, según lo que planteaban en esta convocatoria, teniendo en cuenta que planteó que le dicen qué hacer? Sí, yo creo que es un ministro sin cartera, ¿no? Es un ministro que está designado pero no manda, y bueno, termina mandando más el presidente que el canciller. Creo que la orientación de la política exterior es clara, y creo que es una lástima porque en realidad la Cancillería tiene un importante cuerpo diplomático con profesionales de primera línea que han sido destacados a nivel internacional, y creo que habría que tener una postura mucho más clara de defensa de la política exterior y sobre todo del servicio exterior uruguayo. Es un canciller que no manda, que no tiene cartera y que muchas de las cosas que él propone finalmente el Poder Ejecutivo las cambia. Se decía el viernes esto, era un preámbulo de lo que pasó después en el fin de semana con el tema de la declaración de la OEA. Pero reitero, esto todavía era bajo, diríamos, el clima de la discusión y el debate en el Parlamento. Después bajó un poco la tensión, porque la tensión sube pero después baja. Y a nivel político también. Y Daniel Cayani y Francisco Bustillo se acordaron que son amigos. Es más, Bustillo dijo, yo le tengo un gran cariño a Daniel. Y entonces vino el pedido de disculpas de Daniel Cayani por si había ofendido personalmente a Francisco Bustillo. Y un Bustillo que dijo que estaba bien, que era necesario que le pidiera disculpas. Vamos a escuchar. Cayani. Sí, primero que nada, estamos cerrando esta convocatoria en régimen de comisión general. Quiero, de que nada, agradecer al ministro, a las autoridades de la Cancillería. Quiero también, en caso de corresponder, si se sintió aludido en términos personales, pedirle disculpas al canciller, porque a veces en el fragor de la discusión uno puede tener palabras más fuertes o menos más hirientes. Quiero dejarlo en actas, porque además tengo una muy buena relación con el canciller. Desde el punto de vista personal, conozco su trayectoria en la Cancillería, no es necesario que la explique un diputado aquí, así que primero que nada corresponde, antes que nada pedir las disculpas correspondientes en caso de que se haya sentido así agraviado, porque la verdad que no es mi tono generalmente. Segundo, quiero plantear que han sido contestadas muchísimas de las preguntas, que casi todas las que hemos realizado, casi 95, algunas no, y eso es evidente, y siempre sucede así, pero que nos vamos naturalmente con preocupaciones y con más incertezas, o más incertidumbres, mejor dicho, que las que veníamos en su momento. Nosotros pensábamos que esta convocatoria del régimen de comisión general a la Cancillería de la República, en ocasión de la demora de la culminación del estudio de factibilidad entre el estudio conjunto entre China y Uruguay, nos íbamos a ir con una fecha certera, aproximada, estimada de culminación de esta parte del estudio, que es la parte más sencilla. Lamentablemente esa sería la novedad del día de hoy en términos de por lo menos el informe que ha dado la Cancillería, entre otros aspectos. Usted, diputado, señor Canciller. Simplemente manifestar que coincido con la visión del señor representante Gerardo Núñez, como la de Cayán, y creo que todos los que estamos aquí reunidos, en cuanto que creo que fue una muy buena oportunidad para justamente compartir inquietudes, compartir información y seguir avanzando juntos, que es lo más importante en defensa, reitero, del interés nacional. Respecto al pedido de disculpas, que sí correspondía, solamente habla de la clase de persona que es Daniel, con quien me une un gran afecto y el mayor de los respetos. Y quiero además terminar agradeciendo una vez más a todos los aquí presentes por el afecto con que me han tratado y el respeto particular que me dispensaron. Muchas gracias. Bueno, terminó todo en amor y paz después de la discusión y el debate, pero yo me quedo todavía con lo que fue la declaración a la prensa, nosotros, del propio Cayani, cuando se estaba dando la pelea, cuando él dijo es un ministro sin cartera porque es un ministro que no manda, porque la torre ejecutiva le hace cambiar muchas veces las cosas que él piensa. Bueno, eso lo dijo el viernes. El fin de semana pasó lo de la OEA, confirmando un poco lo que en ese momento estaba expresando Daniel Cayani del comportamiento Palacio Santos y torre ejecutiva. Hacemos la pausa y volvemos. Nosotros hablamos con el senador Sebastián Da Silva del Partido Nacional sobre este acuerdo con China, y esto era lo que decía. Que va a tener otro tipo de conflicto lateral en Europa, ¿no? Si se movilizan refugiados, como dicen, de a millones, al principio van a Polonia y a Rumania, después terminan en toda Europa. O sea, basta. Hoy las guerras no son solo globales, sino que están viralizadas la crueldad de la guerra por las redes sociales, ¿no? Y eso es muy palpable para cualquier uruguayo de acá. No creo. Uruguay está lejos, por suerte, de ese conflicto, ¿no? El Frente Amplio convocó a Bustillo, viniendo al tema de hoy. ¿Qué espera el oficialismo de la respuesta de Canción? Confirmar la prioridad del gobierno uruguayo en interés con China es prioritario. Nosotros abogamos para que en el 2022 se avance. Sería una revolución en todo sentido, infinitamente más revolucionaria, importante y determinante para la vida de los uruguayos que cualquier ley que nosotros podamos estar analizando acá en el Parlamento. Sería una revolución. Antes de ayer era una circunstancia, hoy naturalmente el mundo está en guerra. Entonces, si bien con el gobierno chino el gobierno uruguayo tiene la mejor de las relaciones, basta con recordar la actitud del gobierno chino a la hora de darnos las vacunas, hemos logrado algunos avances en el caso de la posibilidad de exportación de sorgo, ¿sí? Que era un reclamo uruguayo de 20 años, estamos en guerra. ¿Amenaza el acuerdo comercial o la negociación? No puede. ¿Hay que en suspenso? No, hay que tener sentido común. China, Rusia están en la zona del conflicto. Este es un conflicto donde se juega mucha cosa geopolíticamente. ¿Cree que puede demorar el posible acuerdo de TLC con China? Cualquier relación diplomática, ¿sí? Se va a ver demorada en Uruguay y en Tanganyika. O sea, no hay forma de que los servicios diplomáticos no estén analizando una invasión importante terrestre de Rusia a Ucrania. Ahora, Da Silva, Cayani decía que Ecuador empezó después que nosotros el tratamiento con China y avanzó mucho más rápido. Sí, Cayani tiene que recordar que el Frente Amplio anunció el TLC con China el año 2016, y todavía lo estamos esperando. Lo que dice Cayani es cierto, nosotros lo hemos reclamado también, pero hay que recordar el anuncio de Tabaré Vázquez en el año 2016, un TLC con China, y los resultados han sido inexistentes. Hay un reconocimiento ahí ante nuestra consulta de Sebastián da Silva de que es verdad, Ecuador comenzó a negociar con China después que nosotros y llegó a un acuerdo antes que nosotros con China. Da Silva, como ustedes lo escuchaban, vincula toda esta situación del no avance del tema con China a el conflicto que también se ha desatado, que dice genera, por un lado el tema de la pandemia y otro el tema del conflicto Rusia-Ucrania genera de alguna manera retraso. Los retrasos igual ya venían de mucho antes de que se diera este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero hablando del conflicto de Rusia y Ucrania, Sebastián da Silva habló del impacto económico, sobre todo en el agro, que dábamos cuenta hoy también en el informativo de la mañana, que puede tener esta situación en la medida que, bueno, veremos qué pasa con las negociaciones de paso y en la zona de Bielorrusia, de que se extienda en el tiempo. Vamos a escuchar. Hoy está a más de $1,000 por hectárea, o sea, todo lo que fue la colza y el trigo en la zafra pasada de invierno, hoy los números, bueno, tienen un punto equilibrado muy complicado. ¿Cuánto valía la urea en el momento de la siembra de la colza? $500, o sea que subió el doble. Entonces, hay veces que se quiere, para que haya exportaciones, tiene que haber alguien que invierta. Tiene que haber alguien que vea la posibilidad de poner, por ejemplo, en la soja, $1,000 por hectárea, que es lo que sale. Y a partir de ahí salen las exportaciones y se multiplica y se derrama por 6 a lo largo y ancho de todo el país. ¿A los productores asumen que va a haber más costos por fertilizante, por combustible? Sí, el productor vive, aparte el productor agrícola, el impacto y los vaivenes de las bolsas, sobre todo la de Chicago, las vive día a día en su celular hoy. El impacto es inmediato, los agentes comerciales de las granuleras están informando a todos los productores en simultáneo, ¿sí?, para agarrar qué picos de valor. Ayer la soja tuvo un pico de valor que no se recuerda del año 2008, ¿sí? Pero repito, después de estos picos, en el año 2008, después de estos picos, vino la caída del Lehman Brothers y todos los productores que plantaron el cultivo siguiente con costos desorbitados, quedaron fuera de juego. Entonces, prudencia, hay que analizar esto como lo que es, asumiendo que nosotros, el país más agropecuario del mundo, tiene que ir paso a paso. Lo peor en esto es pensar que dure para siempre, y lo peor en esto es no asumir que no estamos en un conflicto por una islita en un lugar cualquiera. Estamos en un conflicto por un país, te repito, de los más ricos de Europa, donde están los suelos más ricos del mundo. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Sebastián da Silva en referencia al impacto en el agro que pueda llegar a tener el conflicto entre Rusia y Ucrania en la medida que se mantenga en el tiempo, además. Me voy recordando esa frase, ¿no? Ese preámbulo de lo que se desató el fin de semana, ¿no? Porque el viernes, reitero, una de las frases del diputado Cayani fue que Bustillo era un ministro sin cartera porque no tenía mando, porque Torre Ejecutiva le cambiaba a Palacio Santos muchas veces las declaraciones o las iniciativas. Digo un preámbulo porque después pasó lo que pasó el fin de semana con la declaración de la OEA. Veremos qué es lo que sucede en el futuro de Bustillo y la Cancillería, pero es una situación que se ha dado ya, no es la primera vez, por eso es que hacía referencia a este tema el propio diputado Daniel Cayani. Nos vamos. Gonzalo Izasmendi, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.